a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bueno, ¿qué es la fidelidad? Vaya pregunta que le hago para iniciar este programa. Sea usted bienvenido o bienvenida. Lo estamos haciendo, por cierto, en vivo. Si usted está en un área o en la posibilidad de llamarnos, estamos en el 817-5117, donde están las compañeras secretarias, aquí en la Radio Universidad Veracruzana. Por cierto, le voy a comentar a usted que estuve platicando con el compañero del Departamento de Producción General. Aquí hay un número muy grande de producciones. Bueno, hay una coordinación por debajo de la coordinación que dirige el licenciado Ernesto Colinot. Y bueno, vamos a hacer una serie de cambios, puede ser en el vestido del programa, en algunas situaciones que hay en la presentación, y puede ser de que tengamos una página en Facebook para pues un poco dar continuidad al supuesto, ¿no? Al supuesto que es una serie. Y como efectivamente, por lo menos yo sí me la creo de que es una serie, seguiré con el tema que ayer empecé a tocar en relación a la palabra fidelidad. La fidelidad que supuestamente proviene de la palabra en latín fidelitas y que permite hacer referencia a la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción, comúnmente se refiere a la fidelidad como la lealtad hacia una persona. Y, por lo tanto, la fidelidad se puede describir como una virtud para dar cumplimiento a una promesa. ¿Usted ha oído hablar de la fidelidad mutua, cuando dos personas son fieles uno con el otro? Por ejemplo, lo más frecuente es en la cuestión de pareja, cuando se dice que son muy fieles, que se respetan mucho y que se dice que son fieles mutuamente porque los dos lo son. Bueno, esto verdaderamente suena incluso hasta tonto, porque podría decir alguien de que de veras son fieles, no pueden tener en el interior lealtad hacia otra persona, hacia otra creencia, hacia otra... cosas que son real y verdaderamente ociosas estarla platicando, porque las personas además vamos cambiando, y por supuesto que yo lo he visto como médico y como persona, cómo podemos ser, entre comillas, fieles mortalmente a alguien o a algo o a una creencia o a un sentimiento y después cambiar. Por supuesto que lo he visto. Por lo tanto, en esta primera parte del programa voy a hacer una especie como de investigación, por lo menos en internet, de qué se dice de un ser que se cree, no sé si usted lo crea, que sí es fiel. Los perritos, los cánidos, los canis lupus, pues, bueno, canis familiares me parece, porque el canis lupus es lobo. Bueno, le voy a platicar por qué los perros son fieles y algunas historias que puede ser que usted las llegue a ver como conmovedoras o como fresas, como alguien le dice, o cursis, pero cuando alguien vive esto en la vida real, y que sí hay una vida real por muy fuera de las cosas que interpretamos, mucho de lo que interpretamos, créanmelo, es pura creencia, y no es cierto. Además, como le digo, como va cambiando, es hasta un poco como ingenuo decir... fulana es así, o sutano es asá, o el gobierno va a ser así, o con Donald Trump vamos a tener tal tipo de relación. ¿Realmente usted cree que así es? Por lo tanto, le voy a platicar sobre algunas historias que hay quien llega a decir que son increíbles en cuanto a este vínculo, y que no es para mí una palabra cualquiera, vínculo del perro hacia el ser humano. Vamos a escuchar un primer espacio musical. Hoy tenemos a un guitarrista mexicano que es Julio Revueltas, que tiene algún parentesco con Silvestre Revueltas. Y si usted es dado o dada a hacer de ese tipo de, como los que hacen décimas huastecas, de hacer algún tipo de rima, pues créame que tiene alguna relación con Silvestre Revueltas, que usted posiblemente ha escuchado en esta maravillosa estación de radio, o la ha escuchado por otro lado, también musicalizada películas. Pero lo vamos a escuchar a este guitarrista mexicano, que, bueno, rola entre que el rock, la música de fusión, el jazz, la música... En fin, se lo dejo a que usted lo escuche y regresamos en este programa Serie a tu Salud. No me mates ni me maltrates. Fíjese, ese es el nombre de un cartel que me han mandado en relación a especies animales que aquí, justamente en Jalapa, sí llegan a ser, de alguna manera yo lo he sabido, lo he atestiguado, cazados, o sea que con Z, muertos y vaya, afectados en la especie y en su existencia, obviamente por humanos. Estoy hablando, estas son especies que posiblemente usted conozca, haya visto, y estoy viendo imágenes de ellos, son seres hermosos, y que de alguna manera, como aquí lo dice en este cartel, pues fueron invadidos por el ser humano, que sí, necesitamos nuestra casa, sí, pero de alguna manera también ellos fueron pues subyugados, sacados de su medio ambiente. Estoy hablando de lo que es el mapache, lo que es el cocomixtle, lo que es el cuatí, la comadreja, la onza, la marta. Bueno, no todos son necesariamente oriundos de esta zona de Xalapa, pero bueno, ellos sí se han de alguna manera adaptado lo mejor posible a la invasión del hombre, y lo único que necesitan es que los dejes transitar libremente sin que les agredas por su aspecto. Y bueno, aquí lo dicen, esto de hecho proviene desde el PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Hay otras asociaciones como el AMA, el Caminando, que es una... bueno, esta página no le encuentro el nombre, pero se ve un perrito y es como caminando en paz con los animales. Bueno, sí parece que hay personas que justamente porque se pueden aterrar o tenerle algún tipo como de miedo, sí los pueden atacar o por buscar comérselo o simple y sencillamente por deporte. Y bueno, este tipo de actividades las hay en personas que no solamente aman a otro tipo de especies, sino también nuestro equilibrio con la naturaleza. Por ello, vamos a platicar en este momento de la fidelidad y los perros. La relación entre un perro y su amo puede ser algo verdaderamente especial, un vínculo único para toda la vida, incluso después de la propia muerte. Cuando nuestro fiel amigo nos deja, es un durísimo golpe que intentamos afrontar de diversas formas. Pero cuando somos nosotros los que le dejamos a ellos, pues puede ocurrir algo verdaderamente sorprendente y que trasciende a toda lógica. Bueno, ahora estoy en una página que incluso el nombre está como sarcástico y me encanta porque se llama La Voz del Muro, porque suena como la voz del amo. Y hay una figura poética que realmente a veces es real y absolutamente hipócrita por nosotros decir, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? ¿El perro? Sí, porque a los gatos hay muchos comentarios. Y bueno, un saludo muy cariñoso al licenciado Rafael Méndez Arriaga, con quien platicamos, y bueno, sí, en otro momento, como hace algunos años que hablamos de los delfines, vamos a recuperar, por lo menos leerle para que no olvide usted, pues la existencia, la permanencia de estos seres maravillosos aquí en el mundo, para que tampoco andemos creyendo que todo el mundo es injusto, violento, de que vivimos en una cárcel, de que está atrapada la conciencia, que además es cierto, pero que tampoco, ahora sí, como decía una novia, tampoco te claves en eso, busca lo positivo. Bueno, entonces le digo que las historias son testimonio de que incluso después de la muerte, los perros son capaces de guardar fidelidad y llevarnos por siempre en su memoria, superando así barreras que no cabía esperar. En los humanos sí es muy común que hay personas que dejamos de valorar o de querer o de admirar o de recordar mucho por terrenos que hay justamente en el terreno de la mente. Y efectivamente, por ello, para mí como médico, sí me llama la atención que haya personas que me dicen que son fieles a la muerte a sus hijos o a su pareja o a su idea de Dios. Y les creo, pero también creo que pueden cambiarlo, porque también he visto que hay cambios en ese terreno. Entonces, en cambio, en los perros, como que estoy viendo una foto de un terrier, es una especie que se llama Bobby, o se llamó, que es un perrillo que pasó 40, no, ya le exageré, 14 años custodiando la tumba de su amo. Bueno, le sigo leyendo. El cariño y la compañía que nos proporcionan estos animales, que aquí dicen nuestros. Yo no creo que sea nuestro, porque yo le dé sus croquetas, o le dé cariño, o le ame, o le cuente mis intimidades a un perro. No es mío. Y eso es algo que me decía una queridísima amiga psicóloga hace unos años, de que son compañeros. Incluso los gatos o otro tipo de compañías animales. Pero bueno, le digo que un policía de Edimburgo, cuyo nombre fue o era John Gray, tenía a Bobby, Edimburgo en Escocia. Era muy querido del barrio porque el dueño le había enseñado a hacer trucos que volvían locos a todo el mundo. Bueno, entonces murió John Gray, este policía, ahí dice en el año, a consecuencia de una enfermedad repentina, y tan solo podía verse junto a la lápida de John Gray, ¿a quién cree? A Bobby, el cual custodiaría durante los 14 años que siguió viviendo. Y bueno, sí, con el tiempo Bobby se convertiría en una leyenda local, porque todo mundo, así que los vecinos o admiradores del, de este perrillo, terrier, le llevaban comida, y esto es muy importante, se aseguraban que se encontrara bien. No es únicamente de que yo agarre a mi perro y lo amarre junto al boiler o lo ponga en una de las, como le diré, algunas zonas en que dicen, está bien cuidado el perro y lo tengo bien amarrado y está a los cuatro vientos y de alguna manera expuesto a algo que me han dicho, ahora sí que queridos amistades en la veterinaria, de que si yo estoy totalmente seguro de que el perro percibe igual que yo estoy totalmente seguro que puede ser que incluso perciba mejor que yo. Entonces, eso de que se encuentre bien, no nada más de que yo le aviente su agua y sus croquetas, le digo, te quiero mucho. No, es verdaderamente transmitirle cariño. Y aquí dice que Bobby murió en 1872 sobre la tumba del amo, y al no poder ser enterrado junto a él, fíjese, el pueblo le dedicó una estatua que curiosamente fue construida mirando hacia la tumba de John Gray. Collie, bueno, no es la raza, es otro tipo de raza. Es un perro que anduvo vagando durante 9 años en el cementerio donde había sido incinerado su dueño. Tras fallecer el amo, Collie no quiso regresar a casa junto con el resto de la familia, a pesar de que intentaron llevárselo varias veces. Yo puedo imaginarme, espero que hayan sido amorosos, pero a lo mejor hasta lo arrastraron o le tronaron los dedos o le hicieron, ¡hazle perro! Me explico, aunque uno, fíjese que es muy interesante lo que llaman a algunos, dizque literariamente amor apache, de que a veces sí hay personas que dicen, pues, le pegué un grito a mi hijo porque no me hacía caso, o por eso le dije una cosa con tanta energía, que de hecho es algo muy frecuente. Yo lo veo mucho en la consulta médica, que muchas veces creemos que cuando le ponemos energía a nuestras creencias, ya necesariamente el otro va a creerlo. Pues fíjese que Collie no les creyó. De este modo, el personal del cementerio, donde se quedó, pues, se encargó de darle de comer, de sus cuidados básicos, y de levantar donde le ensuciara. Y fíjese, y a otros tantos perritos que llegaron a un cementerio de La Piedad, ¿será La Piedad, Michoacán? No sé. Ese era su lugar de residencia. Los trabajadores del lugar cuentan que su amo fue incinerado y por eso creen que el animal pudo haberse desorientado hasta el punto de no querer abandonar el cementerio. Durante los 9 años que siguió viviendo en busca de su dueño fallecido. Y ya para terminar, Clara, la perrita que se ganó el afecto de la gente por su lealtad. Aquí hay una foto, es una especie de perra entre que dálmata y, como algunos malvados le dicen, entre que corriente y dálmata. Bueno, muy bonita, se le ve su mirada y está sobre una tumba. Se ve que está en una especie como de cementerio de camposanto. En 2007 saltó a esto fue en Israel, en medios de comunicación, de que una perra se negaba a abandonar la tumba donde Vladimir Yaronov, su amo, había sido enterrado. La historia de Clara, así se llamaba la perra, provocó que varios oyentes de un programa de radio como este donasen comida para ella durante un año. Bueno, a pesar de haber sido pedida por personas que yo deduzco que deben de haber sido amorosos, amables, que sí los hay, la perrita se negó totalmente a dejar el sitio donde, fíjese lo que voy a decir, me estoy arriesgando, sabía que está su amo. Bueno, no sé si los restos de él o la energía o su recuerdo. Termino esto para pasar a otro espacio musical con Julio Revueltas. Los perros instintivamente tienen una mentalidad de permanecer y vivir en manada. Que en tiempos modernos, o sea, en estos, ¿no? Suponiendo que lo fueran, yo lo dudo, esa manada es cualquier familia. El perrito quiere permanecer a un grupo. Quiere no solamente permanecer en él, sino pertenecer. Es muy diferente. Esto sí se lo digo con mucho respeto y cariño, de que no necesariamente que pertenezcamos es lo mismo que permanecer en un sitio. Yo he conocido muchas personas que están en familia o en pareja o en relaciones, entre comillas, adecuadas, por permanecer. Hay muchas explicaciones, ya no es el motivo de este programa decírselas, pero pudiera ser porque nos sentimos solos o queremos ser valorados o fuimos golpeados por la vida o por las circunstancias o tuvimos aprendizaje de ese tipo. Hay mucho de estas supuestas, porque no son en realidad comunicaciones, que de amor, que de deseo, que de compañía, que me acepten, de que digan, ay, pues sí estás feito, Conrado, pero sí te acepto. No es por allí, es en otro terreno. Entonces, no tanto comparando, porque yo le tengo un respeto muy grande en mi vida personal a los perritos, pero es un poco como para que observe usted cómo las personas, muchos seguimos patrones que están en la mente, y esos patrones, muchos que son patriarcales, de creer que lo que estamos haciendo es lo correcto, nos pueden llevar más allá de pertenecer o permanecer en una zona. Ahora sí, permítanme el sarcasmo, permanecemos en una idea. Bueno, el perrito quiere pertenecer a un grupo y ser aceptado por los otros miembros. Bueno, estar solo no es bueno en el mundo del perro. ¿Te imaginas lo que sufren los perros solitarios, abandonados en las calles, cuando su naturaleza le exige estar acompañado o en grupo? El dueño, esto entre comillas, del perro se convierte en el proveedor y protector, y de algún modo de su amigo de cuatro patas. Bueno, porque yo lo he tenido, perros de tres patas, porque una se les rompió o la perdieron, perdón. Vamos a ser idealistas, cuatro patas. Entonces el animal, a raíz de esto, debe tener un enorme respeto y afecto con su amo, que cotidianamente es un humano. Digo, no lo dije con sarcasmo, cotidiano, porque puede ser humana. Bueno, este comportamiento fiel ya es instintivo y se ha ido traspasando durante la domesticación de estos animales. Pero por desgracia, los perritos no distinguen si alguien que alguna vez los quiso les está haciendo daño, y actúan incondicionalmente con personas que incluso ya no los desean o los maltratan. Vamos a otro espacio musical y regresamos en este programa Seria Tu Salud. Este es su programa, A Tu Salud. Ya no, ¿verdad? Bueno, compañero, ¿qué nos traes aquí? Bueno, no digo tu nombre porque... Gracias. Charlando y agradeciendo el espacio que nos permite el día de hoy. Yo, como miembro de Alcohólicos Anónimos, hacemos de su conocimiento a todos los radioescuchas que esta semana es la 22 Semana Nacional de Información del Alcoholismo, y esto va dirigido a toda la población en general. En todo nuestro país hay módulos de información en los hospitales, en las clínicas, en los ayuntamientos, en las escuelas, en los cerezos, en una infinidad de lugares de los cuales usted se puede acercar. Observará dentro del poblado de Jalapa, que específicamente vengo, va a haber en todos lados módulos, lógicamente para que la gente sepa que se puede ayudar en la problemática del alcoholismo. Yo soy servidor de la oficina intergrupal Jalapa Norte, una oficina intergrupal que funciona de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 4 a las 8, con los teléfonos 815-2033, por si desea usted alguna información más. Por eso agradezco, doctor, el espacio. Gracias. Ya es, al final volvemos a decirlo de esta... Gracias. ¿Cómo se dice? 22ava, ¿no? Sí. Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo. Que, por cierto, hemos de regresar a platicar de este tema que es... pues desagradable puede ser, pero es puntual hablarlo del el alcoholismo o consumo de alcohol entre jovencitas, que así lo estamos platicando. Así es, lo tenemos, ¿sí?, pendiente. Sí, sí, lo tendremos. Oye, ¿cómo ves esta historia de una perra pitbull, que comúnmente se cree que son bravos o que son malvadones? Y no, fíjate, esta perrita llamada Kiowa le salvó la vida a su dueña. Fíjate lo que hizo, la arrastró hasta el teléfono de su casa cuando la señora tuvo un AVC, un derrame cerebral, estaba inmovilizada en el perro, y esta perrita Kiowa, pitbull, y con iniciativa y valiente le salvó la vida a la persona. ¿Cómo ves? Y todo esto tiene que ver con fidelidad. ¿Cómo escuchaste lo que comentábamos hace un instante de la fidelidad del perro hacia el humano? Bueno, son temas que a veces nosotros, a lo mejor sean complejos para nosotros, pero viendo desde el punto de vista de que cuando uno tiene un animal, en este caso un perro, se da uno cuenta de la fidelidad, no pide nada, solamente te ama. Uh-huh. Y a lo mejor nosotros los humanos, pues queremos dar y esperar recibir, ¿no? Te amo, pero ¿qué me vas a dar? Uh-huh. Entonces, esto del amor de desinteresado de los perros, pues, lógicamente que hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, fíjate, aquí por ejemplo está hablando que hay una película así como hollywoodense y como que exagera, pero sí hay en la vida real canes bombero o canes de rescate. Se ha observado en siniestros como en temblores, y aquí hablan de un perrito que, fíjate, empezó siendo un perro abandonado por sus dueños, así que andaba de perro callejero, como se dice acá en México, y después fue, ahora sí que entrenado en labores de rescate, y ha salvado vidas de personas. Pero fíjate, compañero, que no es porque el perro diga, bueno, a cambio de mis croquetas o que me den cariño, es algo, como lo decía, instintivo, dar y recibir cariño. Y como muchas veces que he platicado contigo, a veces las personas creemos, digo, incluido yo, que estamos amando a alguien, y a lo mejor no, a lo mejor estamos buscando lo que nos gusta o lo que nos conviene. Y lo comentaba desde programas anteriores de que muchos han encontrado sustancias químicas que cuando uno tiene lo que nos gusta o lo que nos conviene, pues esas sustancias químicas repletan el cerebro como decir, lo logré. Y no necesariamente es algo sano. Entonces, yo por eso tanto le di tanto tiempo a este asunto de los perritos y su fidelidad hacia el ser humano, porque entre las personas a veces falta. Sí, cómo no. Ahorita que está hablando acerca de los programas anteriores, en uno de tantos que hablamos, hablaba usted de la dopamina. Para mí era un tema desconocido, pero es algo que nosotros, si lo empezamos a escudriñar para poder saber qué sucede, pues yo creo que nosotros podemos dar más de lo que somos, porque estas en las cuestiones del amor, pues lógicamente que actuamos de lo que aprendemos. A veces, si una persona está bien resentida, imagínese qué amor va a dar solamente resentimiento al otro. Entonces, en este caso, nosotros si nos damos cuenta de qué tan grande es la fidelidad de una persona, pues vamos a dar también lo mismo. Sí, o bueno, puede ser, pero puede ser porque también me ha tocado ver personas que están frente a una... ahora sí que una pareja que tiene carencias, todos tenemos carencias, vaya. No me dejará mentir nadie, o sea, buscamos la excelencia, la perfección, no sé si sea un término que se puede aplicar en esta dimensión. Yo pienso que, tal vez estoy diciendo una tontería, pero todos ya somos perfectos en lo que estamos. Que nos salga falta aprender, pero por supuesto, somos profundamente ignorantes. Espero que a nadie le quede grande este saco. Pero en la cuestión del amor, fíjate que van varios invitados que han venido, que hay coach ontológicos, psicólogos en psicología transpersonal, en fin. Y nunca lo han dicho de mala manera que no sabemos amar, sino vamos repitiendo lo que nuestros padres hicieron y que ahora sí que por la buena de Dios nos lo enseñaron. Pero yo te lo pregunto, porque de alguna manera al tú traer este tipo de información en el alcoholismo, puede uno ir aprendiendo para no quedarse atorado en no saber amar y tener una relación como superficial, ¿no? Porque eso enseñaríamos a los siguientes. Sí, aquí puedo inclinarme a decirle algo, doctor. Cuando nosotros llegamos a este programa y no sabemos nada de ni de nosotros mismos, aprendemos a amarnos a nosotros. A este programa de... De Alcohólicos Anónimos. Sí, aprendemos a amarnos porque es algo que a veces es complejo para nosotros como humanos. Pensamos que ya no nos queremos, pero tenemos que amarnos. Y al empezar a amarnos, al detener esta enfermedad, pues empezamos a amar a los demás, tal vez inconscientemente, porque deseamos ayudar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero esto lo vemos en el camino, porque muchos de nosotros llegamos muy egoístas, soberbios, y cuando empezamos a trabajar con otro, sabemos que es una forma de poder amar. Pues qué bueno que lo digas, porque una de las cosas que yo he visto con más frecuencia, obviamente incluido yo, porque además tengo, bendito sea Dios, la posibilidad de salir con amigos, médicos, terapeutas a hablarlo. Uno debe empezar por uno mismo. Vaya, ¿de qué me sirve que hay quien me dice, ay, qué bonito lo que dijo en el programa o en consulta? Y dice, ay, doctor, usted ya lo logró. Digo, ja, ja, ja, ja. No. Mira, te voy a leer una cosa muy interesante porque ya veo que te gusta este tema de la dopamina, que durante años, justamente porque no sabemos, es un terror, ¿eh? Esto de saber verdaderamente amar, porque verdaderamente amar, que tiene que ver con amor incondicional, es dejar libre a quien amas, no sea tu esposa, tu hija, tu perro, pues, es dejarlo libre. Y libre no quiere decir que la avientes a la calle, no. Es que la palabra libertad tampoco la sabemos. Mira, te voy a leer una cosa de las dopaminas. Hay una creencia muy extendida de que la dopamina regula el placer, sobre todo el sexual, y la recompensa. Pero no. Cuando logramos el objetivo que tenemos, ahí se segrega la dopamina. Estoy en una página que se llama Dopamina entre el placer y la motivación. Fíjate, para que veas cómo tu mismo cuerpo, aunque no hayas tú estudiado ni psicología, ni antropología, ni nada, finalmente te va a salir más. La realidad no es exacta. Este neurotransmisor, o sea, la dopamina, actúa en forma previa. Él es como si te empujara a buscar el objetivo. Por ejemplo, decir una cosa aquí acertada o quedarte callado, todo depende, ¿no? Y la recompensa determinada por la dopamina es muy inconsciente. ¿Me explico? Por ejemplo, ahorita me está escuchando, yo te veo y me está diciendo, bueno, el público no lo ve, que me está diciendo que sí. Bueno, entonces ahí no es que la dopamina te diga, hazle así, dile así a Conrado, sino te está recompensando que estás aprendiendo algo. Total, la dopamina no es nada más para el placer y la recompensa, es para motivarnos. Y mucho de lo que ustedes, para el público que no nos haya oído antes, has venido con otros compañeros, mucho de lo que nos hablan de vencer esta como otras veintenas de adicciones que tenemos, el alcoholismo, es tener motivación. Sí, definitivo. Ahora, usted dice, de acuerdo a lo que me está comentando, yo vengo más que nada porque sé perfectamente que mis palabras pueden ayudar a alguien. Ya. Porque cuando alguien está dentro del problema del alcoholismo o de alguna adicción, a veces no tan fácilmente lo suelta. Soltar que... que lo ayuden. Ajá. Pero cuando él mismo escucha que alguien padeció o está padeciendo esta enfermedad, se va a animar a pedir ayuda. Ajá. Por eso es que usamos este medio radiofónico para que la gente sepa que podemos ayudar. Y esto que usted me está diciendo a veces no es premeditado, sino lo tengo que sacar porque es mi propia experiencia que me ayudó y he ayudado a una infinidad de situaciones que se han presentado en mi vida y que las he superado, y uno de ellos era el miedo a hablar, el miedo a estar con la gente. Pero, hasta lo dije 3 veces, yo también hago lo mismo, o sea, ¿qué? ¿Crees que porque estudié ya me lo sé todo? No, Dios mío, no. O sea, si no hubiese esfuerzo, claro, tú no llegarías a invitar a las personas con esta sonrisa que tienes. Sería como hipócrita. Así es. Me explico, es como una película que vi de que hablaban de la equidad de género y están 2 hombres y llega la secretaria y dice, señor, pasamos tal reporte en el teleprompter, para que le digo, sí, cómo no, señorita, pase usted, vaya caminando, y empiezan a tirar chistes en contra de la mujer, ¿me explico? Entonces, así somos los humanos, lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo. Vamos a un espacio musical y regresamos a terminar de platicar de esto. Está usted escuchando A Tu Salud. Muy bien. Fíjate, compañerito, los perros, digo, al público, disculpas porque somos anónimos, ¿no? Bueno, ustedes saben que soy Conrado, ¿va? Fíjate, los perros son naturalmente más afectuosos, quieren amar y ser amados. Entre las personas, ya, ¿para qué entro en ese terreno? Pero, fíjate, basta con tener una buena relación con el perro, construida a partir de la confianza, la equidad, la coherencia y transmitir las habilidades de liderazgo efectivo que establece un pozo de comportamiento del perro. Esto a veces no oyen las personas. Vaya, no es un reporte, no es nada desconocido por las personas lo que estoy diciendo, pero a veces, fíjate, mismas personas me dicen, ¿por qué no me sale bien con mi pareja o con mis hijos? o con el perro, es porque a veces no efectuamos tener confianza, equidad y coherencia. Muchísimo las personas queremos controlar. Por eso te decía, ¿cómo vamos a poder amar si en primer lugar queremos que las personas sean a mi gusto, a mi conveniencia? Vaya, ¿cuándo bajó Dios y me dio el cetro de decir, haz que la gente sea como tú quieres, Conrado? Me suena como tonto. ¿Tú qué crees? Sí, es una incongruencia. Y eso lo digo porque cuando yo llegué a este programa de Alcohólicos Anónimos, lejos de querer cambiar yo quería cambiar a la gente, que se comportara bien conmigo. Dadas las circunstancias con las que yo llegué, no era muy congruente eso. Ajá. Y ni coherente, porque definitivamente la gente estaba enojada conmigo. Uh-huh. Entonces, a partir de que empieza uno a practicar este programa, cambiar de juicios y actitudes, a entender por qué actuaba yo de esa manera, pues se da uno cuenta de que tiene un trabajo continuo. Y ya no se trata de que la gente me quiera, sino cómo quiero a la gente, cómo la acepto tal y como es. Porque eso es lo que sucede, que tenemos que aceptar a la gente tal y como es. Sí, lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, sí hay mucho de que quien te gusta, si bueno, con respeto, que no tengo el gusto de conocer a tu esposa, pero de alguna manera algo de ella te gustó, su manera de ser, su forma de los ojos, qué sé yo, ¿no? Sí, cómo claro, vibran, sí. Pero de alguna manera está como, no sé si muy bien construido, muy bien diseñado, pero la forma de las personas que te están acompañando, que por cierto es un tema, es un misterio, es muy poderoso, ¿me explico? Sí. Porque tú o ella se pueden haber enamorado de otra persona, pero están juntos, tiene un propósito. Y esta es una cosa que comúnmente en la medicina está como prohibida. Actualmente ya por varias líneas de investigación, en la medicina se ha encontrado que con quien te toca, como tus hijos, tus amigos, o quien quisieras que hiciera lo que tú consideras correcto, tienen su porqué. Bueno, ya me estás diciendo que estás aprendiendo a darle a las personas, pero yo te quiero preguntar una cosa, porque a mí me ha tocado con muchos, ahora sí, perdón la presunción, con muchos perros con los que he vivido, de que ellos no esperaban que yo fuera guapo, o que no votara por X partido, o que le fuera a tal equipo, o que fuera de tal religión. El perro me aceptaba, ¿no? ¿Cómo hacer para aceptarse a uno mismo? Ese es el asunto, el que me gustaría platicar contigo, porque es una fidelidad contigo. Y muchas veces no lo tenemos. Sí, lo que sucede que a lo mejor toda esa información que en su momento llega uno a tener desde chamaco, ay, es que eres muy tonto. Así como que se me quedó, soy muy tonto. No. No, ¿verdad? No. O sea, mira, estás bien barrigón. Mira, estás bien panzón. No se trata de lo que me digan. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me veo yo? Y aceptarme a mí mismo, pues yo creo que todas las gentes necesitamos hacerlo. Pero amiguito, ¿y si estás engañado? Por ejemplo, a mí me ha tocado personas con las que me estoy echando una chela viendo un partido América Pachuca y me dicen, yo estoy bien. Y yo no ando buscando decirle, sí, ahí te va tu consulta. No, simplemente yo me pregunto, ¿será cierto? Por eso, ¿qué me dices? De que te gusta que la gente esté bien. Sí. Es normal, ¿no? O sea, yo prefiero que el mundo esté en paz y tranquilo. Pero si la persona está engañada, porque además es frecuente, ¿eh? No te creas, es muy frecuente que la persona crea ser feliz o estar bien o poder controlar a los demás y que no sea cierto. Sí, decimos a veces de a modo de chascarrillo, comunícaselo a tu cara. Pues sí. Comunícaselo a tu cuerpo. Ajá. Y eso, a lo mejor es complejo para la gente, pero cuando uno está que acepta uno y está uno contento con lo que uno tiene como persona, con su cuerpo, con sus pensamientos, se va liberando de tanto amarre que existe desde chamaco. Todo eso lo vamos viendo aquí en Alcohólicos Anónimos, doctor. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Conocerse, quererse tal y como es, aceptarse y dar lo mejor. Eso es lo que hemos aprendido aquí en Alcohólicos Anónimos. Pero lo que yo te pregunto, porque finalmente te voy a volver a preguntar los teléfonos y lo que se va a hacer en esta Semana Nacional de Información, sí es un trabajo. Un trabajo continuo. Es decir, a mí me han recetado tantas veces, ahora sí que la semana que me vea en el espejo y que vea que si me amo o no me amo, de que etcétera. Y como son tantos terapeutas de distintos sabores y a todos los respeto, pues es una chamba inacabable, ¿no? Pero muchas personas, te lo pregunto, como que caemos en decir, yo ya me conozco, ¿ya para qué? Ya sé que así va a ser el mundo. O sea, sí hay mucho de darse por vencido también, ¿eh? Creer que ya lo logró la persona. Entonces, si es una chamba de conocerse. Definitivo. Y es todo el tiempo, porque nunca va uno a dejar de aprender, doctor. Y esto lo digo porque el día de ayer con unos compañeros les decía yo llevo muchos años en esto y todavía a veces mis estados de ánimo, muy en el fondo, quiero explotar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora me conozco y puedo controlar mis estados de ánimo. Sé perfectamente qué consecuencias puede tener un arranque de ira. Sé que trae consecuencias, pero estando dentro de este programa practicándolo, es un medicamento para mí, porque sé perfectamente que yo estoy tomando el medicamento para poderme liberar, para poder estar consciente de lo que estoy haciendo. Pero además, por si no te diste cuenta, también lo estás compartiendo, porque estás hablando. Sí. Mira, te voy a decir una cosa ya para despedirnos y nos vuelves a dar los datos de una perrita que llegó abandonada. Fíjate, es una palabra además muy humana, porque la palabra fidelidad es humana. O sea, si le preguntases y que tuvieras esa capacidad, que igual, ¿cómo es la fidelidad para un perro? Debe ser muy distinta que para un humano, porque el humano es convenenciero, ya sabes, ¿no? No todos. Yo conozco personas que sí tienen, como los que mandaron el cartel, un respeto y un cariño por los animales. Esta perrita que fue abandonada en un albergue de la Sociedad de Protectora de Animales y Plantas en Madrid no se quería mover de donde estaba porque se había dejado sus cachorros en una bolsa de basura y no quería abandonarlos a una muerte segura. Entonces, es un tipo de percepción que tenía la perrita de protegerlos. Y en muchos casos esto a mí me parece, porque ya tenemos nada más un minuto, como una lección de recordar nuestra parte de nuestro verdadero ser, el que yo te invitaba a que nos invitaras a volver a ser fieles, porque lo tenemos. Bueno, danos el teléfono, sí, por favor. Sí, cómo no, con gusto. Esto para toda la gente que nos está escuchando, esta semana que inició desde el lunes y termina el sábado, es la 22 Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo, y esto va para todos lados. Específicamente fue para el sector empresarial, pero sabemos que el alcoholismo existe donde sea, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados. Y para eso estamos nosotros, módulos de información en todo el país, específicamente en Jalapa, en todos lados va usted a ver. Entonces, los teléfonos de la oficina que pueden llamar es el 815-2033, abierto de las 9 a la 1 y de las 4 a las 8. Muy bien, pues ya te cuento, compañerito, y muchísimas gracias al público por acompañarnos, de que Chas, que así se llamó esta perrita, efectivamente, fíjate, los cachorros se salvaron y algunos fueron adoptados. Entonces, sigue la vida, hay que dar gracias a la vida. Y ahora sí que gracias a la insistencia de esta madre canina, con una amiga que da masajes, que tiene ahí en su teléfono inteligente, puro perros, zorros, lobos, de Luponea, me imagino, siempre lo está viendo ahí. Muchísimas gracias, amiguito. Gracias, gracias. Gracias al control técnico. Guillermo, un saludo y nos estamos escuchando y viendo mañana. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 57 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este día jueves 19 de enero del año 2017. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Escuchamos al doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud. A las 12:03 tendremos para usted una emisión más de su programa La Niña del Caracol, producido y conducido por Alejandro Vázquez. A las 14:00, una emisión más de su programa Voz Universitaria, una producción de Germán Martínez Aceves, conducida por él mismo y Liliana Calatayud. A las 15:00, un poco de jazz en la voz de Dina de Washington. A las 15:15, música de bossa nova en la voz de Joseph Conning. A las 15:29, escucharemos a Plácido Domingo. A las 15:43, música con Andreas Bollenbader. A las 16:00, tendremos un bloque musical donde escucharemos la obra de Ludwig van Beethoven, 6 minuetos para dos violines y bajo. Serán interpretados por Lucas Hagen y Rainer Smith en los violines y Clemens Hagen en el cello. A las 16:15, un poco de jazz con Edgar, el trío de Edgar Torrantes. A las 16:31, escucharemos a Oscar Chávez. A las 16:46, música del África con Antoine Lukembe, Boubacar y Kant Manfla. A las 17:00, escucharemos del compositor estadounidense George Gershwin, la Rapsodia en Azul. Será interpretada por la Orquesta de Minnesota bajo la dirección de Edo de Bart. A las 17:18, un poco de jazz con Dave Brubeck. A las 17:34, tendremos música del pop italiano en la voz de Annalisa Minetti. A las 17:47, música del pop francés en la voz de Patricia Kass. A las 18:00 le presentamos la obra de compositor alemán Johannes Brahms, 3 intermezzo, opus 117. Serán interpretados por Emmanuel Ax en el piano. A las 18:16 tendremos un poco de jazz con Larry Golding. A las 18:31, música tradicional de China.